In nome del Patris et Filii e Spiritus Sancti. Amen. Introivo alter Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Judicami Deus, et discerni causa meam de gente non santa, a fomen inico et doloso erumi. Quia tu es Deus, fulgido mea, quod meo repulisti et quod disi sincero, tu n'afflicti me inimicus, e mi ten lucem tuam et veritatem tuam, hic samed ed uxerum in montem santum tum, et in tabernacula tua. Et introivo altar Dei, ad Deum culetificae juventutim meam. Confiteor tibi incitera Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, quon ad confitebor ili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altar Dei, ad Deum qui letificae juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui fecit caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostoles Petro et Paulo, omnibus santis et omnibus fratres, que peccavi nimis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioane Battista, Santos Apostoles Petro et Paulo, omnes santos et vos frates, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereatur tui omnipotens Deus, et mis peccatis tuis, perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostoles Petro et Paulo, omnibus santis et tibi pater, que peccavi nimis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santos Apostoles Petro et Paulo, omnes santos et pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereator vestri omnipotens Deus, et miei peccatis vestris, producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in absolutione et remissionem peccatorum, nostrum diba nobis omnipotens in misericors in Dominus. Amen. Deus tu cum versu purifica nos, et ples tua letavitur in te, ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarem tum da nobis, Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, descune spiritu tuo, oremus. Offera nobis quesumus in Domine, iniquitates nostras, ut a santam sanctorum purus meriamur mentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, quem reliquiae sunt et omnium sanctorum, ut indulgeris omnia peccata mea. Amen. Justus ut palma florevit, sic ut cedrus Libane multiplicabitur, plantatus in domo Domini, in atris domus Dei nostri. Bonones confitere Domina, et salere nomine Tui altissimi. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Justus palma florebit, sequiterus libani multiplicabitur, plantatus in domo Domini, in atris in domus Dei nostri. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra paz hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gracias agimus tibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus, re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi in miserere nobis, qui tollis peccata mundi, succipere peccatione nostram, qui sedes ad estram, Patris, miserere nobis, conan tu solus santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Jesu Christe, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, oremus. Santissimi genitricis, tu esponsi quae sumus Domine, meritis adjuvemur ut quod possibilitas nostra te non obtinet, eius nobis intercessione donetur. Quibus regnas cum Deo Patrem et ad Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Cordibus nostris, quae sumus in Domine, gratiam tuam benignus infunde, usicut ad ecis carnalibus astinemus, et a sensus coque nostros anoxis retraemus excessivus. Per Domine nostro Jesu Christo, Filium tuum, qui tecum vivit in et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del libro del Eclesiástico. Amado de Dios y de los hombres, cuya memoria vive en bendición, le hizo en la gloria semejante a los santos y le engrandeció haciéndole espanto de los enemigos. Con su palabra hizo cesar los vanos prodigios y le honró en presencia de reyes. Le dio preceptos para su pueblo, le dio ver su gloria. Por su fe y su mansedumbre le escogió de entre toda carne. Le hizo oír su voz y le introdujo en la nube. Cara a cara le dio sus preceptos, la ley de vida y de sabiduría, para enseñar a Jacob su alianza y sus juicios a Israel. Palabra de Dios. Domine, preveniste unt impetitionibus dulcedinis, pusuisti in capite eius coronam de lapide precioso, vitam petita te, et tribuisti tei longitudinem dieron in seculo seculi. Beatus vir qui timit Dominunt, in mandatis eius cupit inimis, potens in terra erit semen eius, et in actio rectorum benedicetur. Gloria et divitiae in domo eius, et justitia eius manet in seculo seculi. Munda cor meona clavia mea omnipotens Deus, clavia Isaia profeta calculo mundas dignito, me tua grata miseratione dignare mundare, usanto evangelium tuum dignum vel annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domine sit in corde meo et in labis meis, ut dignet competentem annuntiam evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. La concepción de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que conviviesen, se halló haber concebido María del Espíritu Santo. José, su esposo, siendo justo, no quiso denunciarla y resolvió repudiarla en secreto. Mientras reflexionaba sobre esto, y aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, le dijo: José, hijo de David, no temas recibir en tu casa María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había anunciado por el profeta, que dice: He aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Al despertar, José de su sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado, recibiendo en casa a su esposa. No la conoció hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Palabra del Señor. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había anunciado por el profeta, que dice: He aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. En las dudas de San José, el Señor muestra la concepción virginal de Jesús en el seno de la Virgen María. Y aquí que la Virgen concebirá. Una mujer virgen que permanece virgen en la concepción de su hijo. Eso es lo que significa la palabra hebrea que se emplea en Isaías, que hace referencia a este texto, Isaías capítulo 7. El Señor os hará una señal, y la señal es esa, que una virgen grávida, que una virgen, una mujer virgen, permanece virgen en su concepción de su hijo. Esa es la señal. Y esa es la señal que da inteligencia a San José para entender su camino con la Virgen María. Las dudas de San José no son referentes a la Virgen María. Él se casó para un matrimonio virgen con ella. Las dudas de San José se refieren a que no comprendía el camino de Dios, el camino en ese matrimonio con la Virgen María. San José no duda de la Virgen, no juzga a la Virgen María, no la condena, por eso, siendo justo, no quiso denunciarla. Por ley tenía que denunciar a la mujer, pero como era justo, es decir, no condena, no hace un juicio del estado de la Virgen María, sino que acalla su juicio. Y como no entiende la situación, como no entiende el camino en su matrimonio, un matrimonio verdadero, entonces decide repudiarla en secreto. En la ley mosaica Había dos partes en el matrimonio, los esponsales y las bodas. Y en las bodas se conducía a la novia a la casa del novio. Por tanto, había verdadero matrimonio, estaba desposada María con José y antes de que conviviesen, antes de que el novio llevase a la novia a su casa, entonces viene la prueba para San José, porque esto es una prueba de Dios para su alma. Y en la prueba, la Virgen María calla. Es el silencio de María. Y también calla Dios. Y deja a San José que resuelva su vida espiritual ante lo que contemplan sus ojos y ante lo que él conoce tanto de la Virgen María como de Dios. Dios le había llamado para un matrimonio con una mujer, para un matrimonio en la virginidad, para un matrimonio sin hijos naturales. Y José había aceptado ese plan de Dios, se había sometido a esa voluntad divina. Dios le muestra el camino a San José, el matrimonio virginal, pero no le da más conocimientos, no le muestra todo el camino, porque Dios va mostrando poco a poco lo que hay que hacer en la vida. Dios no quiere que el hombre planifique nada, sino que es Dios mismo quien va planificando la vida de las almas. Y las va planificando, va dando conocimiento cuando hace falta entender lo que hay que hacer en esa vida. Y antes no da conocimientos. Por tanto, San José tenía el conocimiento de casarse con la Virgen María, a la cual conocía y sabía su vida espiritual, pero no le da más conocimientos. No sabe lo que es todavía la Virgen María como elegida de Dios y tampoco no conoce su maternidad divina. María calla porque los misterios de Dios no hay que revelarlos a nadie, solo cuando Dios quiere se dan a conocer y en la forma y en el camino que Dios quiere. Y María, ante este silencio, ante su silencio, ve el sufrimiento de su esposo, pero no hace nada para aliviar ese sufrimiento, porque su esposo tiene que pasar la prueba de Dios en su vida espiritual. María ante San José no se mueve por sentimientos humanos, por afectos humanos, por carnalidades, sino que se mueven todos según la voluntad de Dios. Y Dios le había dicho que callase a San José lo que había en su seno, el misterio divino. Y aunque viese a su esposo sufrir, ella tenía que seguir callando. Para amar en este mundo hay que ir por el camino del sufrimiento. Amor y dolor están unidos en este mundo. Y esto es lo que refleja también un matrimonio puro y santo, un matrimonio divino, espiritual, como el de la Virgen María y de San José. Por eso su amor de esposo son un ejemplo a imitar por cualquier matrimonio. Para amarse hay que sufrir, y esto es lo que no entiende la mayoría de los matrimonios. El amor no es un beso ni un abrazo, el amor no es un consuelo ni carnal, ni espiritual, ni humano. El amor no es una serie de sentimientos que se tienen hacia el otro. El amor es una obra divina en el sufrimiento de ambos. Y así San José tenía que entender en el sufrimiento, en el silencio de María y en el silencio de Dios, tenía que aprender el camino de Dios. Tenía que aprender a discernir espiritualmente las situaciones humanas de la vida. El discernimiento espiritual de lo humano. Cómo Dios ve las cosas humanas, cómo hay que entenderlas según Dios, y por tanto el camino que hay que trazar en esa situación humana. Los hombres no suelen atender a esto, sino que en sus problemas humanos se empiezan a llenar de pensamientos, de sentimientos, de juicios, de condenas, de tantas cosas, y después eligen caminos torcidos, caminos que Dios no quiere. San José veía lo externo, veía a la Virgen María que estaba embarazada y cayó, es decir, no juzgó a la Virgen María. No pensó en su interior, esta ha sido infiel conmigo. No hizo ese juicio. San José, siendo justo, San José tenía una mente recta. No se cegó en lo que veían sus ojos externamente. No se cegó por los sentidos. No se cegó por los sentimientos humanos hacia la Virgen María. No se cegó en nada humano, ni natural, ni carnal. Era justo. Los hombres nos solemos cegar mucho en estas cosas por lo exterior que vemos, y por eso a los hombres les es muy fácil ser engañados. Qué fácil es engañar por lo externo a todos los hombres, porque los hombres no son justos como San José. Es una gracia para su alma esta de ser justo, esta de no ir tras las concupiscencias de la carne, de los sentidos, del orgullo de la vida que todo hombre tiene. Y por eso San José, aunque no fue concebido inmaculadamente, tenía el pecado original, sin embargo, como dicen los santos padres, ya en el seno de su madre se le quitó la concupiscencia, fue santificado en gracia para la obra que tenía que hacer con la Virgen María, porque la Virgen María necesitaba un hombre santo a su lado que comprendiera los caminos de Dios, que no fuera carnal, que no fuera soberbio y que no fuera orgulloso, que son los tres pecados que todo hombre tiene en la vida. San José buscó una mujer para un matrimonio espiritual, no para un matrimonio carnal. Los hombres solamente buscan a la mujer para un encuentro carnal y punto y final, y después hacen un matrimonio para lo humano, para lo natural de la vida, y no saben buscar una mujer para un matrimonio espiritual, para un asunto divino en su vida humana. Ningún hombre hace esto. San José, por la gracia que tenía en su alma, buscó una mujer para un matrimonio espiritual, para una vida espiritual. Y por eso no le interesaba lo carnal con esa mujer. Ni buscó la carne con esa mujer, ni buscó el hijo con esa mujer. Porque San José estaba esperando también al Mesías y esperaba esa señal de conocer a la mujer que concibiera al Mesías, la señal de Isaías. San José no era carnal, ni San José era soberbio. Es decir, su mente estaba desprendida de toda idea humana, de toda filosofía humana, de toda inteligencia humana, desprendida. San José no vivía dando vueltas a lo que había en su mente humana. No vivía haciendo juicios hacia los demás. La inteligencia la da Dios para que sea una vela de la voluntad de Dios, para que se mueva según la mente de Dios. Y cuando Dios lo sopla, entonces la inteligencia no tiene que trabajar para buscar una inteligencia, una idea, un camino en la vida, sino que tiene que estar sosegada hasta que Dios sople su conocimiento. Y es lo que hizo San José ante el silencio de Dios, ante el silencio de María, ante lo que veía en la Virgen María externamente. Él no fue soberbio, fue justo y no quiso denunciarla por ley. Según la ley mosaica, porque no entendía que María había pecado. No hizo ese juicio. Si San José hubiese hecho ese juicio, esta pecó, entonces la habría denunciado. Pero San José no hizo el juicio, no juzgó a la Virgen María y por eso, ante el silencio, él resuelve, al no entender el camino que Dios quiere de él en ese matrimonio con esa mujer y con esa mujer que tiene un hijo en su vientre, al no comprender su matrimonio con la Virgen María en Dios, entonces resuelve irse. ¿Qué es lo que siempre hay que hacer en la vida espiritual cuando no se entienden los caminos divinos? Bueno, pues ahí se queda todo. Yo sigo en mi vida tal como la entiendo. Pero yo no puedo seguir una vida con una mujer que no entiendo en esa vida el querer divino. Pues en la vida espiritual, en la vida humana, se trata de entender la voluntad de Dios. Y cuando no se entiende claramente la voluntad de Dios, entonces está claro que está oscuro y no hay que hacer nada. Hay que seguir otra vida diferente. En ese caso hay que irse de ese matrimonio, de esa convivencia, porque no se comprende el mismo matrimonio con la Virgen María. Y entonces Dios, en esta prueba, en estas dudas, en esta ignorancia invencible, el Señor sale a su encuentro en un sueño y le da el conocimiento de su voluntad. Le revela el misterio escondido en el seno de la Virgen María, y entonces San José, como conoce la palabra de Dios, las Escrituras, puede elegir su camino en la vida. Es muy importante para conocer la voluntad de Dios, conocer las Escrituras, conocer cómo Dios habla en su palabra, en la Biblia. Mucha gente, al no conocer el pensamiento divino, como Dios ha hablado en sus profetas y en todo el Antiguo Testamento, entonces la gente no puede entender la voluntad de Dios para sus vidas. El ángel le revela lo que Dios ha hablado a sus profetas, y en esa revelación San José entiende su camino en la vida espiritual, porque su camino en la vida espiritual es siempre según la palabra de Dios. No es según los acontecimientos humanos, no es según las palabras de los hombres, no es según el lenguaje de los hombres, no es según las modas de los hombres, no es según la ciencia y la técnica de los hombres. Siempre la voluntad de Dios se halla, se encuentra en su palabra divina. Y como la gente hoy día no lee las Sagradas Escrituras, y cuando las lee, las interpreta como les da la realísima gana, entonces la gente no sabe buscar nunca la voluntad de Dios para su vida humana ni para su vida espiritual. Como la gente es tan soberbia, enjuicia y condena por lo que ve todas las cosas que pasan en el mundo. Y entonces pone un muro para el conocimiento de la voluntad de Dios. El camino de San José está en la palabra de Dios. Y San José resuelve su vida, San José resuelve sus dudas ante lo que ve en la Virgen María, ante una mujer embarazada, no de él. San José resuelve ese problema en la palabra de Dios. Y en esa palabra de Dios que el ángel le recuerda de Isaías, la señal de esa virgen que permanece virgen, entonces San José entiende que María es esa mujer, es la señal, y que en ella está la maternidad divina, el Mesías que esperaba. Lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo, maternidad divina. Y entonces comprende lo que es la Virgen María, comprende la elección de Dios en la Virgen María, y empieza a comprender qué es su matrimonio a los ojos de Dios y cuál es el camino de su matrimonio para Dios en este mundo. Y por eso, al despertar del sueño, lo que hace José es recibir en su casa a su esposa, la segunda parte del matrimonio. Lleva a su casa a la novia que ya está embarazada. Y San José le pone al niño Jesús, pues es el varón el que da el nombre al hijo. José es hijo de David y por tanto como esposo de María transmite a Jesús el título y los derechos inherentes a la filiación davídica. Jesús es hijo de David por San José. Para los hebreos, en la genealogía, las mujeres no entran en ella, sino que la hacen los hombres. Y para que el pueblo judío tuviera al Mesías como descendiente de David, entonces José tenía que ser hijo de David, aunque también María pertenecía a esa casa. El hijo es de María, el hijo no es de San José. Así que Dios quiso un padre putativo para su hijo, para que su hijo no tuviera complicaciones con el pueblo hebreo y pudiera hacer la obra que se le encomendó sin ningún problema. Dios lo ata todo en lo humano para su obra espiritual, porque Dios sabe muy bien cómo son los hombres, que lo miden todo con sus leyes, con sus inteligencias, y el Señor, a pesar de las medidas humanas, de las limitaciones humanas, de las leyes humanas, está por encima de todo eso. Y sabe poner su obra espiritual, su obra divina, a pesar del conocimiento de los hombres, a pesar de las leyes humanas. Dios siempre perfecciona las leyes humanas y el conocimiento de los hombres. Y aquí se ve en San José cómo perfeccionó su mente, su corazón, su espíritu, todo su ser para que fuera un digno esposo de la Virgen María y un digno padre de Jesús, que es Dios con nosotros. Credo in un Deum Pater omnipotentem, factor in cieli et terre, visibilium omnium et invisibilium, et unum Dominum Jesu Christo, Filium Dei, unitum, et es Pater natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum vero de Deo vero, genitum non factum consustantialem Patri, perché omnia facta sum, qui pro ter nos homen es, et pro ter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Sancto est Maria Virgine, et homo factum est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pontium Pilato passus, et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad aestram Patris, et iterum venturum est cum gloria iudicare vivos et mortus, cui regnum in infinis, et in Spiritu Sanctum Domino et vivificantem, qui est Pater Filio che procedit, qui cum Pater et Filio simul adoratur et cum glorificatur, Locutus es per profetas, et unam santam catholicam et apostolicam ecclesiam, confitur unum baptisma in remissionem peccatorum, et expector resurrectionem mortuorum, in vitam vituri seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Veritas mea et misericordia mea cunisso et in nomine meo exaltavitur cornu eius. Succipe sante Pater, omnipotens et eterna Deus, ac immaculata nostia, conique indignus famulus tuus, offero tibi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianes vives atque defuntis, ut mietilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam divinitatem mirabilitur conditisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius sacquit divinum mysterium, eius intimitatis esse consortes, qui manitatis nostre fieri dignatus es, patices, Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui tecum vivit et regnat et Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nostro totius mundi in saluti, cum odore suetere accendat. Amen. In spiritu militatis et in animo contrito, supplicamus a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tu odie, ut placet tibi, Domine Deus. Veni, sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedico sacrificium tuum santo, nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circumdavo altare tuum, Domine, ut adiam vocem laudes et in arena universa mirabilia tua. Domine, dilecisi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitatis sum, dextra erum repleta es muneribus. Eco aut in innocentia mea ingressus sum, redime me in miserere me, pes meus est in directo in ecclesiam benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipe sana Trinitas, a compassione in contibio offerimus memoriam passionis, resurrectionis et ascensionis Jesu Christi, Domine nostri, et in orem Beate Maria Semper Virginis, et Beate Johannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Peti et Pauli, et Historum de Tonium Santorum, utilis proficiat honorem, nove satanas salutem, et ili pro nobis intercedere dignitum in celis, quare memoria agimus in terris, per eunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum al vestrum sacrificium acceptabile fia pro Deum Patrem omnipotente. Succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad lauda de gloria nomine sui, ad utilitate in coque nostra, ad tusque ecclesiae sue sante. Amen. Debitum tibi, Domine, nostre redimus servitutis, suppliciter rex orantes, usufragis beatigioses sponsi genetricis fili tui, Jesu Christi, Domine nostri, in nobis tua munera tueris, of cuius venerandam festivitatem laudes tibi hostias immolamus. Preundem Dominum nostru, Jesu Christu, filium tuum, qui te convivit in et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, munus quod tibi Domine, nostra servitutis offerimus, tu salutare nobis pertife sacramentum, per omnium nostrum Jesu Christo, filium tuum, qui te convivit in et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo sursum corda, habemus ad Dominum, gratias agamus in Domino Deo nostrum, dignule justum es. Pare dignule justum es, e cum salutare nos tibi sempre, tu vice gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, et in venerazione festivi beati Ioanne Devitis magnificaremo, preconis, predicere et predicare, quae te vir justus a te Dei para vigne sponsus es datus, et fidelis servus ac prudens super familiam tuam es constitutus, ut unitum tuum sancti spiritus omnipotentiae conceptum paterna vice custodiret Jesu Christum Dominum nostrum, porque majestatem tuam laudat angeli adorant dominationes tremum potestates celicerunque virtutis, aveata serafin socia sultaxione concelebrant, cum quibus et nostras voces ut affermiti jubias de peccamur supplice confessione dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenissum cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te, igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata. In primis quo tibi offerimus pro Ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, radunare, et regere digneris totor veterrarum, una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, et antecedente nostro, et omnibus ortodoxis, ad hoc catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et omnia circumstantium corontibi feris cognitaes et nota devotio, procibus tibi offerimus, velce tibi offerum, o sacrificium laudis, processuis qui omnibus, protensionem animarum suarum, pro respe salutis et incomunitatis sue, te vicero dom vota sua eterno Deo vivo et vero, comunicantes memoriam medrantes in primis gloriosae semper Virginis Mariae, genitricis Dei et Domini nostri Jesu Christi, sed et veteron apostolorum martyrum tuorum, Peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precibus et concedas, ut in omnibus protectiones tuum uniamur auxilio, per reunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Ac igitur oblationem sepitutis in nostre, sed et cuncta familiae tuae quesumus, Domine, placatus accipias, diesque nostus in tua pace disponas, atque a fete orna da nazione nos edipi, et in rectorum tuorum iubias grega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesumus, benedictam, ascritam, urratam, orationabile, acceptabilenque facile digneris, un nobis corpus et sanguinis via, dilettissimi fili tui, Domini nostri Jesu Christi, cui pride quam pater etur, accepi panem in santas, ac benalis manus suas, et laudis oculis in cielo, a te Deum patem suo omnipotente, tibi gratias agens, benedixit, fregit, te disque discipulis suis dicens, accipite, et maducate hoc omnes, hoc essent in corpus meum. Simile modo posquam cenatum es, accipesetum precarum calicem, in sancta sac benevolis manus suas, et in tibi gratias agens, benedixi, dedicque discipulis suis dicens, accipite et bibite esse omnes, hic essent in calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ec quotocusquem feceritis mea commemorationem facetis. Undet memores Domine nos servitus et plaes tua sancta iusti Christi fili tui in Domine nostri, tam viate passionis in ec noetat inferis resurrectionis, sedet in cielo sur Dios et ascensionis, offerimus plicare majestatis tue, de tuis unis sacdatis, ostiam puran, ostiam santan, ostiam immaculatam, panem santum vita eterne et calicem salutis perpetue. Supa que popixu axere no vulto respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es, munera puriti justi abel, et sacrificium patriarca nostri abre, et cotivi otile sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supices te rogamus omnipotens Deus, iube que perferri, per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco, es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserrimus, omne redemptionem celesti et gratia repleamur, periunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse, Domine, famulorum famulumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fidei, et dormion in sonno pacis. Isis, Domine, et omnibus in Christo cocentibus, locum refrigeri, lucis et pacis ut indulgias te pecamur, periunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Novis coque peccatoribus familis tuis, in demolitis de mesilazione in tuarum esperantibus, parte in aliquam, e certo ti donai ad ingeris, con tui santis apostoles et martiribus, con Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate Perpetua, Agata, Luce, Agnete, Cecilia, Anastasia, et onibus santis tuis, entre coronos consorcio, non estimator meriti, sete feni quesumus, l'artito d'asmite, per Christum Dominum nostrum, perché ogni Domine semper vona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per isum et cun isu et in isu, est divi Deo Patri omnipotenti, unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precedi salutaribus moniti, et divin institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis in debita nostra, sicut et nos dimittibus in debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, sed libera nos a malum. Libra nos quesumus Domine ab omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente veat gloriosa semper Virgine Dei Trinitatis Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in diebus nostris et opem misericordiae tuae adiuti, et a peccatus immis semper libere, et ad omni perturbationem securi. Per unde in Domino nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivit e regnat de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine, si semper vobiscum, et cum Spiritu Tuum, et comixio et consacratio corpus et sanguinis Domini nostri Gesù Christi, fiacipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Christi, qui diceste apostolis tuis, pacem linco vobis, pacem meam dobovis, le respicias peccata mea sete fine ecclesi tue, aunque se cunda un voluntad en tu am pacificare quod una et ineris, que vis el reñas de Deus peronia secula seculorum. Amén. Domine Jesucristi, Fili de vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me pro sacrosanto corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et fac me tuis semper inermandatis, et a te nunquam separari permitas, hic in Deo Patri, Spiritu Santo, vives et regnas Deus, in saecula saeculorum. Amen. Per cessu corporis tui, Domine Jesu Christi, quod ego indigno sumere presumo, non mi profegnet in judicio nel condenazione, se pro teo petati prosit mi, adutamento mentis et corporis et amedram percipienda, che vi regnas con Deo Patrum et Deo Spiritus Sancti, Deo per ogni saecula saeculorum. Amen. Panem celeste accipiant et nomenem Domini invocavo. Domine, non sunt dignus. Domine, non sunt dignus. Domine, non sunt dignus. Ut inter sutetum meum se tantum divervo, et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat anima mea in vita eterna. Amen. Qui retuvant Domino, pro omnibus qui retivit me, calicens salutaris accipiant, in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et af inimicis meis salvus serum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, custodiat anima mea in vita eterna. Amen. Cotoris unsimus Domine puramente capiamus, et temere tempore fia nobis remedium sempiternum. Corpus tuum Domine consumsit et sanguinis quem potabit, ad ravicerivus meis et presta tot in me non remanacerum macula, quem pure santa reficerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Joset, fili David, noli timere, accipere Mariam conjugem tuam, quod en inea natum es de Spiritu Santo es. Oremus. Adesto nobis quosemus misericors Deus, et intercedente pro nobis beata Joseph confessore, tua circa nos propiciatus nona custodi. Per Domino nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te convivit in unitate de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Presta quosumus omnipotens et misericors Deus, ut quod ore contigimus, puramente capiamus, per Domino nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te convivit in unitate de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, ite missa es, Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, usecium servitutis me, et presta tu sacrificium quod oculis tui majestatis indito obtuli, tibi sed acceptabile meique et omnibus plucibus illo obtuli, sit in miserante propiciabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo. In Iho Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi, Domine. In principio era Verbum, et Verbum era apud Deum, et Deus era Verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per isso facta sunt. Es in iso factum es in il, quod factum es, in iso vita erat, et vita era lus hominum, et lus in tenebris lucet, et tenebrea non comprenderum. Fitum omissus a Deo, qui numero era Ioannes, hic veni in testimonium, ut testimonium periveret de lumine, ut omnes credem per illum. Non era lui lus, sed ut testimonium periveret de lumine. Era lus vera quea illuminat omnem venienti in hoc mundum,